Ahora, en Vientos de Colores, entrevista. Muy bien, momento de entrevista en Vientos de Colores. Estamos en comunicación con alguien que en lo personal admiro mucho por cómo escribe, por cómo se expresa, por cómo analiza la realidad, y dado el contexto nos parecía muy apropiado contar con su opinión. Vamos a hablar con Leandro Morgenfeld. Él es docente, licenciado en historia, analista internacional, escritor, autor de, entre otros libros, Vecinos en Conflicto, Relaciones Peligrosas y Bienvenido, Mr. President. Como ustedes podrán apreciar ya en la introducción de cada uno de los libros, puntualiza a Leandro siempre en la relación bilateral entre los Estados Unidos y la Argentina. Leandro Morgenfeld, Jorge Moyano y el equipo de Vientos de Colores te saluda. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar esta noche con ustedes en Radio Emergente. Leandro, en primera medida preguntarte, bueno, conociendo vos cómo se maneja el poder en los Estados Unidos y sabiendo también del perfil de Donald Trump, si era esperable esta actitud del presidente de los Estados Unidos frente al avance del coronavirus. Es decir, lo que se ve desde acá es una mezcla de arrogancia y de preservar ciertos intereses económicos, políticos. ¿Cómo lo analizás vos? Sí, te diría que ya a esta altura no, a mí en lo personal no me sorprende nada de la administración Trump, que empezó hace poco más de 3 años. Claramente siempre su discurso fue muy anticientífico, es decir, él desestimó todas las recomendaciones de Fauci, quien hoy está al frente, digamos, de la cruzada contra el coronavirus en Estados Unidos y es el principal asesor, pero como él en esta misma semana reconoció a New York Times, venían recomendando que se hiciera un aislamiento social desde el mes de febrero y Trump lo desestimó. Y claramente lo que hizo Trump durante semanas hubieran sido muy importantes para frenar este desastre sanitario que hoy hay en Estados Unidos con más de 500.000 infectados, con una escalada de muertes, sí, que esta semana ya superó el número de 20.000 y se van a seguir multiplicando, la prioridad era preservar la economía. Y cuando dice preservar la economía es preservar la ganancia, preservar a los empresarios, es decir, la salud y mucho más la salud pública no están, por supuesto, en su orden de prioridades. Y él lo que estaba especulando, sí, es que un freno a la economía, que obviamente se produce ante las medidas, digamos, de cuarentena, de aislamiento social que está tomando hoy casi todo el mundo, iba a complicar sus planes reeleccionistas, porque él venía diciendo justamente que la economía venía creciendo como nunca, que el desempleo había llegado en febrero a la cifra más baja de la historia, con 3,5%, y entonces se rehusó, digamos, a tomar esta medida, como siempre, con una cosa medio pendenciera, arrogante, ninguneando el problema. Y cuando se conoció aquel estudio británico que decía que en Estados Unidos podía haber más de 2 millones de muertes, bueno, eso lo terminó de convencer de que tenía que pegar un giro de 180 grados, pero ya era tarde, y esto está produciendo hoy un desastre sanitario y una gran incógnita en relación a qué va a pasar con las elecciones. Es decir, su objetivo, que era no solamente no enfriar la economía, sino que todo siguiera por los cauces que iban a llegar a una bastante probable reelección de Trump el 3 de noviembre en las elecciones de fin de año, donde él iba a buscar su reelección. Bueno, hoy el escenario es claramente otro. Estados Unidos está sumida, como todo el mundo, en una brutal crisis económica. En 3 semanas, 17 millones de personas de desempleados nuevos pidieron el seguro de desempleo, es decir, la desocupación saltó del 3 y pico% a más del 15%. Todavía no están los números, pero sí tenemos el número concreto de la cantidad de nuevos desocupados. Goldman Sachs calculó que en el segundo trimestre del año el PBI podía llegar a desplomarse alrededor de un 35%. Estas cifras no se ven desde la crisis de los años 30. Y hoy me parece que Trump y otros presidentes o mandatarios como Bolsonaro, como Boris Johnson, que ningunearon el problema, que dijeron que era apenas una gripecita, que no era un tema como para paralizar la economía o para establecer una política de distanciamiento social, yo creo que van a terminar pagando políticamente y, en consecuencia, en el caso de Estados Unidos, electoralmente, esta posición tan temeraria. Pero esto hay que decirlo con mucho cautela porque no sabemos cuál va a ser la profundidad de la crisis y la extensión de esta crisis sanitaria, y no sabemos tampoco el desastre económico producto de las medidas que se tomaron, cuáles van a ser las consecuencias. ¿Crees que los Estados Unidos pueden salir lastimados de esta situación en el tablero geopolítico? Me refiero a su poder hegemónico y en la relación de fuerzas. ¿Y al mismo tiempo eso puede cambiar la relación con América Latina? ¿O te parece que es muy pronto quizás para realizar este tipo de análisis? Sin duda, hoy creo que ya nadie puede negar que esta crisis es una crisis sistémica, es una crisis en todos los órdenes. Ya las comparaciones con la crisis del 2008 no van, todo el mundo está comparando esta crisis por lo menos con la crisis del 29, es decir, que dio inicio a la Gran Depresión de los años 30 y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es un nivel y una profundidad y una extensión de la caída, no solo de las finanzas, sino sobre todo de la esfera productiva en todo el mundo, que tiene consecuencias impredecibles. Desde el punto de vista geopolítico, creo yo, también va a tener consecuencias muy importantes. Estados Unidos primero no solo acusó a China, sino que supuso el propio Trump que esta crisis iba a frenar el ascenso de China. Se burlaban, se imaginaban que esto iba a ser en algún sentido hasta beneficioso para los intereses de las potencias occidentales, y hoy claramente se dio vuelta a esa sensación, porque China aparentemente logró controlar el virus. China está teniendo una posición con una diplomacia de soft power muy activa, ¿no? Enviando ayuda a distintos países europeos, enviando ayuda a países latinoamericanos como la Argentina, pero también a Estados Unidos. Esta semana Donald Trump tuvo que agradecer personalmente la ayuda a China, algo impensable en otro momento, y creo yo que esta crisis que está mostrando que Estados Unidos no puede ejercer un liderazgo global como lo hizo en las décadas anteriores, en el periodo de posguerra, incluso en la posguerra fría, va a acelerar el proceso de transición hegemónica, es decir, de China ocupando cada vez un lugar más central en el escenario internacional, y Estados Unidos cediendo esa posición de primus inter pares que supo tener con sus socios de Europa Occidental y de Japón en los últimos 30 años. O sea que sí creo que esta crisis va a tener enormes consecuencias geopolíticas que todavía no podemos terminar de vislumbrar, porque es una crisis que se está iniciando, ¿no? Es decir, hay que ser muy cautos en cuanto a plantear escenarios futuros. En relación al vínculo con América Latina, sí, pasa lo mismo en América Latina, está todo en discusión. Creo que puede haber cambios de gobiernos, puede haber una crisis social, sin duda una tremenda crisis económica que va a acentuar las desigualdades en el continente, que sigue siendo más desigual. Y la gran duda, la gran preocupación hoy es que el presidente Trump, el gobierno de Estados Unidos, intente desviar la atención o licuar esas críticas que está recibiendo por su falta de reacción frente a la pandemia, buscando lo que tradicionalmente hicieron los presidentes de Estados Unidos, que es buscar una guerra para tratar de conseguir unanimidad o más apoyo o menos críticas al interior de su propio país. Entonces, frente al desastre sanitario, frente al desastre económico, el enorme temor es que Donald Trump le dé aire a los halcones del Pentágono, de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, y profundice las agresiones, las sanciones que está teniendo contra Venezuela, y plantee un ataque militar contra Venezuela. De hecho, es muy preocupante que en estos días, en plena pandemia, no solo no levante el bloqueo contra Cuba, no solo no levante las sanciones contra Venezuela, cosa que viene pidiendo el gobierno argentino, que viene pidiendo líderes y muchos gobiernos de todo el mundo por la cuestión humanitaria, que levanten el bloqueo y las sanciones económicas, ¿sí?, contra Irán, contra Cuba, contra Venezuela, sino que movilizó a la cuarta flota en el Caribe y redobla las amenazas contra el gobierno y el pueblo venezolano de una posible intervención militar. Esto creo que terminaría de configurar un desastre para nuestra América, un desastre para nuestra región. Entonces creo que es muy importante que todos planteemos que el problema, la crisis, los venezolanos la tienen que resolver los venezolanos, impulsando instancias de diálogo, pero manteniendo al continente como una zona de paz, es decir, no a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que terminaría de configurar un panorama absolutamente tenebroso y desastroso, no solo para Venezuela, sino para toda América Latina. Estamos hablando con Leandro Morgenfeld, docente, historiador, analista internacional. Uno puede pensar, con todo este contexto que vos bien nos detallás también, bueno, después de esto Trump no puede ser reelecto, después de todo lo que está atravesando los Estados Unidos con las cifras que estamos viendo de infectados y de muertes por sobre todas las cosas. Y sin embargo, siempre haciendo la salvedad que el sistema de votación es muy diferente a otros países, incluyendo por supuesto el nuestro. ¿Qué pasa en la vereda de enfrente? Nos enteramos hace muy pocos días la noticia de que Bernie Sanders finalmente declinó su carrera hacia la Casa Blanca. ¿Qué es lo que pasa en la oposición de los Estados Unidos? ¿Qué lecturas es? ¿Cómo se para también frente a esta crisis? ¿Sale indemne? ¿Sale fortalecido? ¿O también es blanco de las críticas de los medios y de su propia población? Sí, todos hacemos distintas especulaciones, pero creo que hay que ser muy cautos en el sentido de que hoy en día realmente no sabemos qué va a pasar en 1, 2, 3 meses en distintos lugares del mundo. Pensar en las elecciones de Estados Unidos, es decir, la campaña electoral hoy está suspendida. Se suspendieron las primarias, en sobre todo las del Partido Demócrata, que eran las competitivas en todo Estados Unidos. Habría que poner un signo de pregunta. Uno dice, suponemos que sí, pero ¿habrá elecciones en Estados Unidos el 3 de noviembre? Porque en esa fecha podría haber, según distintos analistas de cómo evoluciona la pandemia, un segundo brote de coronavirus en Estados Unidos, cuando empiece el frío nuevamente en Estados Unidos, que está en el hemisferio norte. Así que yo creo que es muy temprano. Y paradójicamente, si uno mira las últimas encuestas, por ejemplo una de Gallup del viernes pasado, la aceptación a cómo Trump está reaccionando frente a la crisis del coronavirus muestra que tiene un 55% de apoyo, no de intención electoral, pero sí de apoyo. Es decir, los números no le dan mal a Donald Trump. Hay que decir que Donald Trump pegó un giro de 180 grados, no dispuso medidas tan radicales, tan fuertes como la de Argentina, pero cambió claramente su discurso. Ahora reconoce que es el problema más importante que debe afrontar en su presidencia, es decir, tiene otro, no es como Bolsonaro, que sigue en el negacionismo sobre el problema sanitario, pero hay que ver, ¿no? Las encuestas tampoco, digamos, uno va siguiendo, va tratando de medir con las encuestas, pero ya después de cómo erraron en todo el mundo y en particular en la elección de Estados Unidos que ganó Trump en el 2016, hay que ser muy cauto. Vos lo dijiste también, Jorge, es un sistema electoral muy particular, donde vota no más del 60% del electorado, y Trump mantuvo durante toda su presidencia una base de apoyo consolidada que la mantiene. Él había dicho en la campaña del 2016, yo puedo pararme en la Quinta Avenida, darle un tiro a alguien y no voy a perder ni un solo voto. Bueno, esto lo mantuvo, digamos, en su presidencia. Hay un sector que haga lo que haga, lo van a seguir apoyando. Y la gran incógnita es qué va a pasar en el Partido Demócrata. Bernie Sanders venía liderando hace pocos días, como bien recordás, como ya no le daba el poroteo de delegados, sí decidió, y además no se estaban realizando las elecciones en los estados que faltaban, Bernie Sanders dar un paso al costado. Queda Joe Biden como el candidato demócrata, que por estos días está bastante retirado, ¿no? Es decir, no está teniendo una voz frente a una voz, digamos, audible en el debate público y político en Estados Unidos frente a la crisis del coronavirus, y yo creo, lo vengo diciendo, que es el peor candidato que había para enfrentar a Donald Trump, porque es un candidato que no genera entusiasmo, es un candidato rechazado por toda el ala progresista e izquierda del Partido Demócrata, y yo dudo que muchos de los jóvenes que estaban entusiasmados con la candidatura de Bernie Sanders terminen yendo a votar a Joe Biden, ¿no? De todas formas va a ser, o puede ser, el candidato de todos los que no quieran que gane Donald Trump. Pero insisto, este escenario es un escenario abierto. Donald Trump hasta hace pocas semanas tenía todo como para ser reelecto en noviembre, porque es el presidente, casi todos los presidentes lograron su reelección en Estados Unidos, porque la economía, más allá de que muchos veníamos planteando que había una crisis que en algún momento iba a estallar, una burbuja en el crecimiento de la bolsa que iba a estallar, bueno, esto estalló ahora con el coronavirus. Entonces ya eso devino en una gran crisis económica y hay que poner un enorme signo de pregunta a cuál va a ser el futuro político de Estados Unidos y qué resultado puede tener las elecciones si efectivamente se concretan el próximo 3 de noviembre. Clarísimo, Leandro, en tu análisis. Por último, preguntarte y desde ya agradecerte tu tiempo por esta entrevista, consultarte cómo es tu año, una vez pasada esta pandemia o incluso en estos momentos, en qué estás trabajando, cuáles son tus proyectos para lo que resta el 2020. Bueno, este año la verdad que se nos complicó toda la planificación, obviamente por esto de la pandemia. Hay varios encuentros y congresos, seminarios en los que íbamos a participar suspendidos. Yo sigo trabajando con mi tema de investigación, que es el vínculo de Estados Unidos con América Latina y con la Argentina. Soy uno de los coordinadores del grupo de Claxo Estudios sobre Estados Unidos. En este momento estamos avanzando en un dossier analizando justamente el marco de las elecciones en Estados Unidos, y por otra parte estamos avanzando en el sexto libro del grupo, que va a ser un balance de la primera presidencia de Donald Trump. ¿Qué cambios hay hacia adentro de Estados Unidos? ¿Qué cambios y qué continuidades hacia afuera de Estados Unidos? Es decir, el vínculo entre Estados Unidos y el resto de los países en este proceso que nosotros llamamos de declinación relativa de Estados Unidos, de pérdida de esa hegemonía que supo ostentar casi sin digamos rivales en el periodo de la posguerra fría. Y en el marco de ese proceso de transición hegemónica, cómo va variando el vínculo con una América Latina que hoy está muy convulsionada, ¿no? Con gobiernos de extrema derecha, como el caso de Bolsonaro, pero también con gobiernos como el de Andrés Manuel López Obrador o el de Alberto Fernández, que plantean un escenario de una América Latina en disputa. Así que seguimos trabajando con esos proyectos, seguimos pensando, ¿sí?, en este mundo tan incierto en el que estamos, cómo se articulan esas relaciones y cómo América Latina puede intentar retomar la senda de coordinación y cooperación política y avanzar hacia una integración regional, como lo supo hacer a principios de este siglo XXI y como en algún sentido quedó estancado, paralizado a partir del ascenso de algunos gobiernos de derecha en la región. Leandro Morgenfeld, muchas gracias. Que tengas buenas noches. Muchas gracias a ustedes, Jorge. Un placer compartir este espacio en Radio Emergente. Un abrazo grande.